realizado por Entre Tejas Radio. Su contenido refleja nuestro interés por las tradiciones y cultura de Comitán. Todo lo que debemos conocer para sentirnos bien como comitecos. Bienvenidos a Entre Tejas Radio. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Ya estamos en esta que es la emisión número 14, correspondiente a este 4 de diciembre del 2007. Un saludo a quienes nos escuchan a través de la frecuencia 95.7 Exa FM, a quienes están ya visitando la página internet www.entretejas.com, y un saludo a nuestros patrocinadores y a Luis Armando Suárez Argüello. Bienvenido, muy buenas noches. Hola, Fernando, buenas noches, aquí de nuevo. Bien, pues vamos a dar inicio, como siempre, expresando nuestro agradecimiento y diciéndole a usted quién hace posible este programa. Este programa es patrocinado por Clínica San José, Avenida Central Sur número 59, teléfono 632-5675. Hermilo Vives Sucesores, distribuidor Kodak autorizado, Primera Avenida Sur Oriente número 1, Notaría Pública número 20, Primera Calle Sur Oriente número 8, teléfonos 63-213-44 y 63-214-16. Laboratorio Solís, Cuarta Calle Sur Oriente número 6, teléfonos 63-229-20 y 63-273-96. Sanatorio Genoveva 2000, Cuarta Calle Norte Poniente número 95, teléfono 632-4990. Estamos en internet. Escuche este programa en nuestra página electrónica www.entretejas.com. Entre Tejas Radio. Bien, pues sean bienvenidos al número 14 de Entre Tejas en este 4 de diciembre del 2007. Y el archivo sonoro de esta semana es para recordar a Samuel Guillén Flores. Recordarlo en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? No porque ya no esté, sino recordar los inicios de como pintor de Samuel Guillén Flores. Bien, pues el tema principal de este programa, ¿cuál es, mi estimado Luis Armando? Pues continuamos, Fernando, con esta serie sucesiva de viajeros extranjeros en esta región de Chiapas, principalmente en esta región de Comitán, que es un tema que consideramos sumamente interesante, que nos permite, cual si fuera una ventana hacia el pasado, poder ver a través de la pluma de los escritos que nos dejaron los distintos viajeros que estuvieron en esa región de paso o estuvieron un tiempecillo por acá, su visión, las costumbres de época. Y en esta ocasión, pues ya damos un salto desde Thomas Gage, que fue el autor que tratamos en el programa anterior y cuyo trabajo correspondía a mediados del siglo XVII a 1626, que fue su estancia por Comitán. Ahora vamos a hablar de Frederick Starr. Él es un catedrático norteamericano, era el profesor asociado de la Universidad de Chicago, y él estuvo en esta región en 1896, y su trabajo, su libro de viajes, se titula En el México Indio, un relato de viaje y trabajo. En 1896, cuando Frederick Starr estuvo por Comitán a su paso para Guatemala, él tenía 38 años. Este libro, En el México Indio, un relato de viaje y trabajo, fue publicado por primera vez en 1908. Y él tenía una característica especial. Él, como profesor de una universidad norteamericana con una formación científica muy importante, pues se le reconoce también como uno de los pioneros antropólogos en cuanto a su preocupación por hacer estudios etnológicos. Es decir, él vino con su cámara a cuestas, ese gran invento de fines del siglo XIX, y se puso a fotografiar a su paso por desde la Ciudad de México hasta Guatemala. Se puso a hacer fotografías de grupos de etnias. Él fotografió 23 etnias de 9 estados del centro y sur de México. Es una referencia obligada cuando se habla del apoyo que da la tecnología a los trabajos de investigación en sus inicios. Y pues él, de cuando data este trabajo en el México Indio, un relato de viaje y trabajo, en 1896, ese fue su primer estancia en México, y tuvo 4 estancias sucesivas en los años posteriores, de 1908 a 1909, 10 y 11, que estuvo por acá. Bien, él entró a Chiapas desde el Istmo de Tehuantepec a Tuxtla Gutiérrez, ya por carretera, en la recién inaugurada carretera, en ese momento por el gobernador Francisco León, y resulta muy interesante el hecho de que ya estuviese una carretera. Estamos hablando de un viajero a fines del siglo XIX que entra por carretera a Chiapas, a diferencia de los caminos bastante intrincados que tuvieron que recorrer los viajeros a los que hicimos alusión en los programas anteriores. Por su gran curiosidad científica, Frederick Starr nos informa en ese trabajo suyo que a su paso por territorio chiapaneco encontró 2 asuntos importantes: la recurrencia de enfermedades en la región, tales como el mal de pinto, el bocio y la sordomudez entre la población, por un lado, y los conflictos limítrofes entre Guatemala y México. Me interesa hacer estos comentarios de qué hizo, quién era Frederick Starr, porque nos deja ya la visión, como lo he dicho con insistencia, de un hombre científico, de un catedrático universitario con una visión muy específica sobre la realidad chiapaneca. En el caso de estas enfermedades que nos narra Frederick Starr sobre el mal del pinto, el bocio y la sordomudez, que encontró principalmente en la zona de lo que actualmente es Venustiano Carranza, pero en aquella época se llamó San Bartolomé de los Llanos, él se dio cuenta que ese tipo de enfermedades tenía que ver con el agua que se tomaba en la región. Y efectivamente, unos 10, 15 años a la postre, ya vino un investigador, un médico, el doctor Salvador González Cerrejón, precisamente en 1927, que confirmó esa tesis original de Frederick Starr al hacer un trabajo de investigación más acucioso sobre las propiedades del Río Grande de Chiapas y el río Balsas, que provocaba en la población de esa comarca el mal del pinto y el bocio principalmente. Pero también el otro aspecto que tocó Frederick Starr y que resulta muy interesante historiográficamente hablando es sobre los problemas limítrofes entre Guatemala y México. Él se dio cuenta, se percató de que a pesar de que había transcurrido ya alrededor de unos 70, 80 años desde la independencia de Chiapas, de la Capitanía General de Guatemala, y su posterior anexión a México, a territorio mexicano, pues seguía habiendo conflictos entre Guatemala y Chiapas, y que muchas veces pasamos por alto. Yo creo que ahí hay un tema muy interesante que habremos de tocar en los programas sucesivos, y que, para hacer un poco de historia, en 1833 se firmó el primer tratado de límites entre el gobierno de Guatemala y México para delimitar el territorio chiapaneco, y en 1882 se suscribió otro en el que, mediante ríspidas negociaciones, Guatemala renunció a los derechos que creía tener sobre Chiapas y Soconusco. Insisto, 1882 fue este segundo tratado. Sin embargo, Frederick Starr estuvo en 1896, o sea, estamos hablando 14 años después de este segundo tratado limítrofe, y le toca ver a él todavía algunos de los sucesos en que había desavenencias entre Guatemala y Chiapas por este problema territorial, hasta que finalmente, en 1895, el primero de abril, se suscribió el definitivo acuerdo limítrofe entre ambos países. Digo, son temas muy interesantes que habremos que tratar de compartir con nuestro auditorio. Y bueno, de estos sucesos fue un testigo presencial Frederick Starr, este profesor de la Universidad de Chicago que estuvo por esas regiones y que forma parte de la lista de viajeros extranjeros que estuvieron en esta región. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu opinión acerca de estos viajeros que, siendo extranjeros, enfrentan algo que es terriblemente novedoso? Inclusive, mira, es norteamericano, es nuestro vecino, pero yo creo que en cuanto conocen México les cambia la situación, pero en cuanto bajan al sur, llegan a Oaxaca y a Chiapas, no sé qué pase. ¿Qué tan fidedigna puede ser la opinión de un científico, aún con ese fundamento y ese carácter científico, cuando se encuentra algo exótico, algo totalmente distinto? No sé si se logre en estas obras de estos hombres traspasar al aspecto humano. Sí, mira, y en el caso particular de Frederick Starr, yo creo que esa pregunta puede tener una mejor respuesta, puesto que, como insistí mucho en el comentario anterior, es un hombre que tiene en sus manos los instrumentos de la ciencia para poder dar una opinión mucho más fidedigna sobre lo que ocurre con las razas, sobre todo en el caso de él, que se dedicó a fotografiar a las distintas etnias. Él conformaba un grupo de 10, 12, 15 personas de una comunidad, tomaba las fotografías, hacía un análisis antropológico de cada una de estas etnias, y eso sin duda le abrió la posibilidad de tener una mayor sensibilidad en su apreciación de las características de cada grupo humano que fue recorriendo. Pero sin duda él pudo tomar en cuenta que había grandes diferencias entre los habitantes del norte de nuestro país, del centro y del sur. En este caso del libro que estamos comentando hoy, que lo planteó como un libro de viajes en el México indio, un relato de viaje y trabajo, es una lectura amena donde nos da sus opiniones, sus comentarios sobre lo que se va encontrando. Sin embargo, él tiene otros trabajos donde sí hizo la presentación de todos los hallazgos científicos que pudo ir encontrando en sus trabajos de las distintas razas, de las distintas etnias que se encontró, y que lamentablemente pues yo no he tenido acceso a esas lecturas. Sin duda allí está plasmada la mejor respuesta a la pregunta que tú nos formulas en este momento. Sin embargo, insisto, es una obra deliciosa. Más adelante, en el siguiente corte, vamos a leer textualmente lo que él comentó sobre Comitán y ya hacer unas anotaciones pormenorizadas de sus cosas. Bien, ¿qué te parece si nos vamos entonces a nuestro archivo sonoro? En este caso, la voz que van a escuchar y este testimonio, parte de una entrevista, es Samuel Guillén Flores, comiteco, artista plástico, en nuestra sección Archivo Sonoro. Archivo sonoro. Archivo sonoro. La historia de Comitán a través de la radio. Comitán siglo XX. Archivo sonoro. Entre Tejas Radio. 1990. El pintor comiteco Samuel Guillén Flores nos habla en este fragmento de la entrevista de su inicio en el arte y su posición como artista. El arte para mí ha sido muy importante, la pintura, la escultura, me gusta y lo he practicado desde muy joven, pero no con la ilusión de ser profesional, porque yo crecí con el siguiente patrón. Papá me decía, tú aprende arte, si después no lo quieres usar como una profesión, no importa, pero aprende arte. Esa actividad plástica es buena para la niñez y juventud. Y yo seguí pintando toda mi vida. Sigo pintando, sigo mostrando mi pintura. Me gusta pintar. Me siento contento. Yo soy un aventurero. Ciertamente que la humanidad no puede estar quieta y no tener aventureros. Entonces yo pinto acuarela, óleo. Próximamente vamos a exhibir una colección de 18 pinturas en la Casa Museo, en acuarelas. Voy a venderlas todas, porque esa es mi misión como vendedor. Me encanta vender cosas, aunque sea camisas, pantalones, zapatos. Me gusta vender. Mi primer trabajo fue vender. Yo salí a las comunidades con una bolsa de esas de petate, tejido, pachuleje, dicen, con mejorales, hilazas, agujas, cosas de la casa para la mujer y algunas medicinas que son útiles. Entonces vendí. De 6 años me acompañaba un muchacho en las comunidades al oriente de Margaritas. Yo trabajé ahí y gané mi dinero. Mi abuelo me enseñó a ganar ese dinero así, comerciando. Entonces me gusta vender y yo pienso vender todas estas pinturas. Y me van a comprar como me han comprado otras veces. Y yo pasé a ser profesional en mayo de 88, cuando cambié obra pintada por dinero, ¿sí? Y dije, ahora tengo tiempo libre para dedicarme solo a la pintura. Y entonces me puedo dedicar a producir arte. Así lo hice. Tengo algunas colecciones, he destruido bastante porque se trata de un mucho reintegrarme a un ambiente que yo dejé. Ahora bien, el arte forma parte de esa magia, ¿no? De la magia de nacer, de la magia de crecer. Y está implicada profundamente la religión y la magia, ¿no? Pero el arte es sencillo. El arte se crea sobre un papel, sobre un lienzo. Y a partir de eso vamos. Mi dimensión no me preocupa mucho, porque ahí viene fama, ¿no? No me preocupa mucho. Yo he conseguido para comer, he vendido algunas pinturas, y pues tengo ropa regular, no estoy desnudo ni descalzo. Algunas personas me han regalado dinero, mi hermano Marcos, a mí, una persona anónima me regaló 1,000,000 pesos en 85, apareció el paquetito de dinero ahí en mi escritorio. He recibido dinero de lo que yo he trabajado. He vendido pintura. No soy un pintor caro. La obra más cara ha costado 2,000,000 pesos. Y yo no voy a dejar que suba de precio. Es que el negocio es muy diferente al arte. No tiene nada que ver con la producción artística. Las pinturas que yo manejo cuestan 150,000 pesos, 200,000 pesos, hasta 800. Manejo paisaje, caras, desnudos, jarrones. Voy a seguir pintando. Yo tengo una colección de 300 poemas, ¿no? Solo 10 he podido publicar porque es por nuestra cuenta. La actividad artística me gusta porque ahorita la gente de México y del extranjero ya conoce algo de mí. Sí, yo les he mostrado algunas pinturas y les gusta, ¿sí? Tengo algunas pinturas buenas, o sea, les llevan algo, ¿no? Y son pinturas sencillas, no son muy caras. En 79 yo registré La Glorieta, que es una colección de 30 poemas. Donde se trabajó con la asesoría de mi papá. Él me asesoró en ese quehacer. Fue difícil, pero se logró en 79. De allí, no con fechas, pero están registradas. Abejas, que es una colección de 100 poemas cortos, tipo japonés, de 3 renglones. Abejas, son 6 obras las que están registradas. Entre poesía y ciencia. Son 3 de ciencia y las demás de poesía. Archivo sonoro. Entre Tejas Radio. Radio. Bien, pues muchas gracias por continuar con nosotros en este que es el programa número 14 de Entre Tejas. Escuchábamos la voz de Samuel Guillén Flores, una grabación en una entrevista del año 1990, donde a través de, pues de editar, de juntar varios fragmentos, encontramos una semblanza que para mí resulta en muchos aspectos interesante. Sí, por supuesto, Fernando, y qué maravilla que tuviéramos este tipo de testimonios. Mucho más profusos de muchos personajes. Imagínate que tuviéramos el testimonio de don Mariano N. Ruiz, del maestro Bernardo, de la madre Sara, de nuestro querido colegio Mariano N. Ruiz, del profesor Víctor Aranda, de personajes políticos también importantes, de líderes, en fin, muchas cosas de estas. Indudablemente que estemos o no de acuerdo con lo que digan, yo creo que ahí está el gran ejercicio de no censura por parte de tuya, Fernando, y de nosotros, de no decir, bueno, esto sí, sí es, estoy de acuerdo con lo que dice y por eso voy a poner el testimonio para que lo escuchen. No, sino el testimonio es este, independientemente de que el programa esté de acuerdo o no nosotros con lo que dicen. Esto es un poco como aquella frase de Voltaire que se cita, que no estoy de acuerdo con lo que dices, pero estaría dispuesto a defender hasta con la vida el derecho que tienes a decirlo. E indudablemente este tipo de testimonios, y que es lo que nos ha preocupado para ir haciendo trabajo de crónica, trabajo de rescate, ese tipo de testimonio puede ser riquísimo para algunas otras circunstancias, como tú comentabas ahorita fuera del aire, Fernando, que también nos comprometa a qué es lo que decimos, por qué lo que decimos, porque al descontextualizarlo y pasarlo de 1990 al 2007, las cosas han cambiado vertiginosamente de punto de referencia. Y habría que ver, habría que platicar nuevamente con Sam, inclusive, él no sabe que teníamos este testimonio que pasamos al aire, y sería bueno ahora, ¿qué pasa? ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo has cambiado? ¿Cómo te has transformado? Y tenemos que recordar algo importante, todos los personajes, los artistas, los seres humanos, nuestro hermano, nuestro amigo, todos vamos transformándonos con el paso del tiempo, vamos cambiando nuestras orientaciones, nuestro pensamiento, nuestros intereses, nuestra generosidad o nuestra tacañería también. Y yo creo que es importante tener todos estos testimonios de cada quien. Qué bueno que hagamos este ejercicio de memoria, Fernando, y pues que la gente juzgue, ¿verdad? Nuestros radioescuchas. Claro, y la función es esta, ¿no? La de, a través de una máquina del tiempo, y un mensaje, lo comentamos, es decirle a la audiencia que los medios, aunque la radio es considerada un medio efímero, parece que no es tanto si se tiene el cuidado de llevar un control, de archivar, de darle ese valor y ese sentido a lo que se dice por radio. Inclusive el hecho de que ahora en el 2007 un programa como Entre Tejas Radio esté disponible, esté en la congeladora, que es una página de internet, usted entra a www.entretejas.com y va a escuchar el primer programa y el 13, el 14, y va a poder ver cómo evoluciona un programa, un proyecto radiofónico, cómo del 1 al 2 va procurando limar sus partes burdas, hacerse más adecuado para el radioescucha. A veces, y esto va en función de una defensa propia de un medio tan hermoso como es la radio, de que esto de que es efímero, cuidado, porque lo que nos dijo Samuel en el 1990 lo retomamos como tema de investigación en el 2007, y cuidado, hay cosas que quedan en el pasado, pero por ejemplo, los precios, no habla de millones. En fin, ¿cuándo iba a pensar que esto dicho en el 2007 cambiaba totalmente el contexto? Sí, claro. Y yo creo que ese es una de los puntos que se debe tener mucho cuidado en el caso de la crónica, en el caso de la historia. No únicamente la versión que acomoda al momento histórico o al oficialismo, sino todas las divergencias, todas las discrepancias que se han ido presentando. Y estoy pensando en función de ese compromiso que un poquito a la ligera adquirimos hoy, pero que tendremos que cumplir, como es el caso de la historia de los acuerdos limítrofes entre Chiapas y Guatemala. Otro tema interesante también que estamos preparando para un programa posterior es el asunto de la independencia de Chiapas. No visto desde la perspectiva de la versión oficialista de la historia, sino realmente por qué se gestó la independencia de nuestro estado y por qué en Comitán y a qué intereses económicos, políticos respondía, y no solo a una actitud visionaria de Fray Matías de Córdoba de decir, bueno, aquí se terminó y aquí empezamos algo nuevo. ¿Qué intereses estaban en torno a él o qué interés había que satisfacer en ese momento? Y yo creo que eso será algo de las cosas de gran aportación de nuestro programa, del programa de usted que nos escucha, el que queden estos testimonios. Vamos a hacer el ejercicio más adelante de no solo los testimonios de hace 10, 15 años, sino vamos a ver qué piensan estos autores con quienes tengamos oportunidad de platicar en este momento. Fernando, si no tienes inconvenientes, seguimos comentando un poco en el México Indio, un relato de viaje y trabajo de Frederick Starr, y yo quiero de una buena vez hacer la lectura textual de la obra en lo que se refiere a Comitán, para que despertemos el interés de nuestros radioescuchas de que ojalá se animen a consultar estas obras, estos libros, y que tengan una visión más completa o diferente, por lo menos, de lo que ha sido Comitán visto a través de los viajeros extranjeros. Bien, leo textual de Frederick Starr en El México Indio, un relato de viaje y trabajo. Les recuerdo que él hizo el viaje del Istmo de Tehuantepec hacia Guatemala, bajó por Tuxtla, por Chiapa de Corzo, pasó a Venustiano Carranza y luego siguió. Este fragmento corresponde al momento en que va de Venustiano Carranza o San Bartolomé de los Llanos a Comitán, y dice así: de San Bartolomé a Comitán, la carretera pasa por un extraño depósito de cal, aparentemente formado por antiguas aguas termales. Era una toba porosa que sonaba hueco bajo los cascos de nuestros caballos. Contenían musgo, hojas y ramas cubiertas de cal, y formaba terrazas que, aunque bellas a la vista, eran duras y rugosas para nuestros animales. La piedra caliza por la que pasamos después, más dura y mucho más antigua, era tan mala como la anterior. En la cima de una colina vimos una cueva cerca de la carretera, nos internamos en ella y a una distancia de alrededor de 75 pies pudimos observar que el techo estaba lleno de estalactitas y los muros cubiertos de estalagmitas. Al salir nos encontramos con un vagabundo a pie, en harapos, cansado y polvoriento, con un pequeño bulto que colgaba de un palo sobre su hombro. Me abordó en español preguntándome de dónde veníamos. Al contestarle, quizás por mi acento extranjero, me guiñó el ojo y dijo en perfecto inglés: "Yes, and where are you going, Pard?" Después de cabalgar durante un día por un camino encerrado, desprovisto de bellos paisajes, llegamos a la cresta desde donde se domina Comitán. El descenso era muy empinado. La ciudad, mejor construida y más compacta que la mayoría, estaba situada al pie de la colina. Cerca de ella, sobre un terraplén, estaba el cementerio. Por la carretera, a lo lejos, transitaban cientos de mulas de carga que, debido a la distancia, parecían diminutas. Al sur de la ciudad había una llanura cubierta de hierba, bordeada de pinos aquí y allá. Detrás de ella se elevaban unas colinas redondeadas y más allá, otra vez, las montañas azules. A lo lejos, detrás de estas montañas, se encumbraban las poderosas crestas de la Sierra Madre guatemalteca. La ciudad estaba llena de gente por la feria anual que en ese momento se verificaba. Con dificultad encontramos un cuarto para dormir y nos limitamos a comer en las fondas temporales ubicadas en la plaza. Comitán es la última ciudad importante de México y es famosa por su aguardiente, conocido como comiteco. Esta bebida, muy fuerte, destilada de azúcar morena gruesa, panela entre paréntesis, es muy apreciada en Guatemala y su contrabando a través de la frontera, aunque peligroso, es un negocio lucrativo. Hay cantidad de pequeñas destilerías en la ciudad y muchas de ellas pertenecen a mujeres y son manejadas por ellas mismas. El papel moneda mexicano es inservible entre Tuxtla Gutiérrez y Comitán. En Comitán puede cambiarse por plata, aunque con dificultad. De aquí en adelante ya no encontramos monedas de cobre en circulación y antes de llegar a Comitán comenzamos a recibir plata guatemalteca en el cambio que nos devolvían. A 30 leguas de la frontera ya nadie nos daba plata mexicana. Esta sustitución de la moneda mexicana nos pareció extraña, ya que el dinero guatemalteco está muy despreciado en relación con el mexicano. En San Bartolomé mandamos a un soldado policía con dinero mexicano a comprar zacate. Regresó con dos monedas guatemaltecas de cambio y cuando no quisimos recibirlas, me aseguró no solo que el dinero era bueno, sino que la gente de ahí era guatemalteca. Aquí, dijo, no es México. Aquí todos somos gente de carrera. Esto, por supuesto, era absoluta traición. Carrera, el indio puro que en los días agitados de 1893 tomó el poder en Guatemala, el extraño ser salvaje con verdadero amor por su patria, ha dejado una impresión profunda entre los habitantes. En ocasiones en que estuvo exiliado, vivió en Comitán, donde su nombre es conocido por todos los indios de los alrededores. Sus monedas son muy apreciadas por los indios, ya que hacen con ellas collares y aretes, y en Tehuantepec incluso vimos mujeres con estas pequeñas piezas de oro en sus aretes. Tendría que haber sido sencillo ir en un solo día de Comitán a Nentón, en Guatemala. Sin embargo, a duras penas pudimos lograrlo en dos, ya que nuestra mula Chontal parecía estar completamente agotada. Cruzamos el llano, pasamos por lugares llenos de pinos y fuimos a dar una terrible región con colinas de piedra caliza, etcétera, etcétera. Pues si uno se pone a observar este texto, este breve texto que acabo de leer y que corresponde a Frederick Starr, pues uno se encuentra algunos detalles interesantes, Fernando, que quisiera comentar contigo. Dice, por ejemplo, al principio, la ciudad mejor construida y más compacta que la mayoría. Está hablando Frederick Starr, el autor de En el México Indio, un relato de viaje y trabajo, de una comparación que hace entre los poblados que se encontró en su camino desde México hasta Guatemala, y comenta que Comitán es la ciudad mejor construida y más compacta que la mayoría, que resulta un enorme halago y que sin duda corresponde a esas postales antiguas de Comitán que hemos visto, en que las calles están parejas, aunque claro, subidas y bajadas, pero la techumbre de tejas, las calles empedradas, en fin, todo eso, ¿no? Que son pequeños datos que hay que tomar de la lectura para ir comprendiendo cómo era Comitán en la época. Más adelante dice, por la carretera transitaban cientos de mulas de carga. Aquí hicimos referencia en algunos programas anteriores de la importancia que tenía el oficio de la arriería como pues el medio de traslado de la gran cantidad de mercancía y de productos que pasaban por este lugar, tanto viniendo de México y del sureste, como de lo que entraba de Guatemala hacia México. Había una llanura cubierta de pinos aquí y allá. Es decir, a Frederick Starr todavía le tocó, imagino yo, encontrarse a una vegetación pues sumamente nutrida de pinos, abetos y todos los árboles endémicos de la región, que sin duda, si pudiera hacerse una comparación de una fotografía de la época a la actual, pues veríamos que esto se ha reducido la población de pinos en quizá en un 30 o en 40 o 50%, no lo sé, ¿no? Pero qué terrible, ojalá que tomemos conciencia de eso, de que fue un lugar con una gran vegetación. Y luego cuando se refiere a por la feria anual, con dificultad encontramos un cuarto para dormir y nos limitamos a comer en las fondas temporales ubicadas en la plaza. Ya me imagino, yo supongo que si habla de la feria anual, hay dos opciones, o la feria de Santo Domingo o la feria de San Caralampio. ¿Cuál podría ser la más nutrida? Habla de una plaza y no sabemos si es la de cuál de las dos. Sin embargo, supongo que en esa época todavía tenía mayor preminencia Santo Domingo, supongo. Y se ve qué concurrida era la feria anual, que es una de nuestras costumbres también que van disminuyendo y que cada vez están menos concurridas. Y cuando se refiere a Comitán, es la última ciudad importante de México y es famosa por su aguardiente, conocido como Comiteco, ¿verdad? Ese orgullo que tenemos los comitecos de nuestra bebida legendaria. Pues aquí hay un tema muy interesante, que es el asunto del Comiteco, y que no se había mencionado antes, ni por Antonio de Ciudad Real en su tratado curioso y docto de las grandezas de la Nueva España, que corresponde a 1586, ni por Antonio Vázquez de Espinosa en su compendio y descripción de las Indias Occidentales, que corresponde a 1612, su estancia en Comitán, ni por Thomas Gage en su nuevo reconocimiento de las Indias Occidentales, que fue su estancia en 1626. Entonces, ¿qué ocurre? Había que ver y habría que quitarnos la idea de que el Comiteco está presente en Comitán desde la época prehispánica o desde la llegada de los españoles, y habría que hacer la historia del Comiteco y ver desde dónde parte y en qué momento tiene una gran importancia en la región y es un producto de exportación, ¿no? Y otra cosa sumamente interesante es el asunto del papel moneda mexicano, como dice, es inservible entre Tuxtla Gutiérrez y Comitán, y menciona la prevalecencia de la plata en esta región, principalmente plata guatemalteca. Es decir, son las cositas, los detalles que uno pierde de vista y que uno piensa que siempre estuvo en circulación el papel moneda, y no es cierto. En esta época todavía, que había problemas limítrofes, había también esta ambigüedad en cuanto al uso de la moneda, ¿no? Que lo mismo circulaba la mexicana que la guatemalteca, y con mayor influencia de la guatemalteca, indudablemente por el constante intercambio comercial que había en la época, y que es otro tema importantísimo, ¿no?, de tratar, y que hemos mencionado en los programas anteriores, de cómo iban los productos de la región a Guatemala, y la mención que se hace en los documentos que se han hallado en los distintos archivos históricos del mundo, ¿no? El de Sevilla, el de Indias, el del Archivo General de Centroamérica, en fin, el diocesano, y ahí se menciona cuáles son los artículos que se han intercambiado, y que también es otro tema por trabajar. Bien, pues, muy interesante, de veras este señor Starr tiene lo suyo. Ojalá nuestra audiencia pues vaya llevando el compendio de todos los viajeros que se han tratado en estos programas. El tema central de este programa ha sido un hombre norteamericano, nacido, bueno, profesor asociado de la Universidad de Chicago, con todo el conocimiento, y de veras es fascinante el hecho de poder tener datos muy concretos. Lo de la carretera me sorprendió mucho. No sé si te ponga yo en apuros, pero ¿qué tipo de carretera sería? Yo creo que una terracería todavía, ¿verdad? Evidentemente no hablamos de una carretera pavimentada, porque por ese tiempo es obvio que no existía. Pero se dio ese proceso de la evolución de la brecha que inicialmente los otros viajeros transitaron hacia caminos de herradura, y luego ya caminos un poquito más formales, incluso con infraestructura. Me refiero a puentes, cunetas, señalamientos, no sé, debe ser eso muy muy atractivo, y qué bueno que a través de estas descripciones tenemos la oportunidad siquiera de imaginarnos algo, ¿verdad? De atisbar estas cosas, de cómo era todo eso. Fíjate, simplemente, Fernando, yo recuerdo que los señores que ahorita pudieran tener, que podrían ser octogenarios, me tocó hace muchos años escuchar una narración de uno de ellos, y que decía que, por ejemplo, para ir a San Cristóbal, que él a su vez iba con su padre, les llevaba 12 o 13 horas de camino, que eran partes de terracería, de empedrado. Pero imagínate algo que ahorita hacemos en una hora, hora 20, hora y media, dependiendo a qué velocidad se vaya. Pues en esa época eran cosas de jornada completa. Pero te estoy hablando de quizá de los 30, de los 40. Yo creo que en la época de Frederick Starr, que estuvo por esta región por primera vez en 1896, pues indudablemente que la carretera a la que se refiere, él está hablando de carretera viniendo de un país como Estados Unidos, donde la infraestructura estaba mucho más desarrollada, y se encontró con una carretera que indudablemente era terracería y que probablemente llegaba hasta Tuxtla Gutiérrez. No tenemos conocimiento de que después pudiera prolongarse hasta sin duda que no, porque si él no tomó la carretera a San Cristóbal y en cambio siguió el camino que hemos comentado aquí, que es el Camino Real México-Guatemala, pues pasó por Carranza hoy, por San Bartolomé de los Llanos, y por esa parte entró a Comitán. Aunque yo estoy recordando ahorita haber visto por allí un puente, el famoso puente de Chiapas, el que está en el, donde está el río Grijalva, en Chiapa de Corzo. No sé si tú habrás visto esa fotografía, que es lo que ilustra uno de los libros históricos de Chiapas, que es la historia del puente de Chiapa. Corresponde a esa época. Sin embargo, pudo haber sido que ese puente, que ya estaba construido, que era de madera, pues llevaba a Chiapa de Corzo, pero no existía la carretera como tal a San Cristóbal. E indudablemente que a Frederick Starr le tocó en esta época pues un momento de mayor desarrollo. A mí lo que siempre me ha causado una gran curiosidad es la visión que tuvieron las primeras generaciones de españoles que llegaron a América, al continente americano, a México, y los que llegaron a esta región, que han de haber sido bosques o selva cerradísima, ¿no? Que había que pasar a punta de machete todos los caminos, y que estuvieron aprovechando algunos de las carreteras, de los caminos que habían dejado el hombre prehispánico, los mayas, los aztecas, que también tenían sus caminos importantes. Se cuenta que Moctezuma, por ejemplo, el emperador Moctezuma, Cuando tenía el antojo comía pescado fresco de Veracruz porque había corredores que salían en la madrugada desde lo que hoy es el puerto de Veracruz y llevaban el pescado fresco hasta México Tenochtitlan. E indudablemente que eso ha de haber ocurrido en esta región. Sin embargo, yo creo que la historia de las carreteras y de la infraestructura y del desarrollo de lo que ha ocurrido con nuestro estado, pues también está pendiente. Cuando uno comenta estas cosas, se da cuenta de que hay muchos temas pendientes todavía y que por eso necesitamos historiadores y gente especializada que se dedique a esto y que haya más muchachos, más estudiantes que tengan la oportunidad de acercarse a este tipo de estudios humanísticos. Porque para que contribuyan al conocimiento. Hay riesgo, ¿eh? Yo sí miraría que hay un riesgo cada vez la pérdida de interés por estas cosas. Yo en lo personal sí percibo que se está perdiendo el interés. Gracias, muchas gracias. Pues llegó prácticamente la recta final de este que fue el programa número 14 de Entre Tejas Radio. Recuerda usted que estamos a través de la página de internet www.entretejas.com con todos los programas del 1 hasta este que es el 14 disponibles para que los disfrute, programe su audición y compare y tenga pues a la mano un catálogo de temas. Y lo más deseable, establezca contacto a través de la misma página de internet para hacernos las sugerencias que usted crea convenientes. Sí, nuevamente hacer la invitación para que se acerquen a estos autores. Más adelante, cuando terminemos el ciclo de este tema que son los viajeros extranjeros, pues ya nos iremos abordando a nuestros autores locales, a otros investigadores y a la bibliografía no podríamos decir amplísima, pero sí existente sobre Comitán, su historia, sus costumbres, sus cualidades, su entorno, y ojalá que sea de mucho interés para nuestros radioescuchas, y aquí estamos, como siempre, compartiendo esto y esperando sus comentarios también para que nos sugieran temas que podamos tratar en los programas subsecuentes. Y recordemos que, como dice una frase trillada, pues cuando desconocemos la historia corremos el riesgo de repetir los mismos errores, ¿no? Yo creo que esta es la reflexión más importante que debemos tener con respecto al conocimiento de lo que ha sido Comitán en los últimos 451 años, que no es poco. Oye, una pregunta y con relación a los caminos, me quedó la gran duda y te lo iba a comentar hace un momento, pero lo hago ahora. Por ejemplo, cuando el doctor Belisario Domínguez, nacido en 1863, sale de Comitán, y habíamos comentado que cuando viaja a Europa, cuando se va a Francia, lo hace a través de Guatemala, se embarca, me queda la duda. Forzosamente ya habría algún tipo de camino para él, que era un estudiante que viaja con su hermano, que lo va a instalar. Esa historia tan bonita debe tener también algún tipo de anécdota o plática referente a los caminos, ¿no? Que era para ellos más fácil, teniendo el recurso económico, irse a estudiar una carrera de medicina a París, y no pensaban en la Universidad de San Carlos en Guatemala o la de México. Claro, yo creo que el traslado de él y su hermano, indudablemente que se dio por un puerto de Guatemala, no recuerdo en este momento si fue Puerto Barrios, creo que fue, tuvieron que llegar a caballo, sin duda, y llevar su equipaje a lomo de mula. Indudablemente que una distancia de Comitán a ese lugar significaba por lo menos unas 2 o 3 jornadas del viaje, y seguramente había paradores donde pernoctaban, y que eran algo así como los hoteles de la época, ¿no? Donde llegaban, se refrescaban sus cabalgaduras, ellos descansaban, comían, pernoctaban y continuaban en el viaje. Pero yo creo que, por otro lado, también París representaba mucho más que una simple universidad. Y no por eso, y por eso precisamente no se quedaron en la Universidad de San Carlos ni en la Universidad de México, sino que se aventuraron a hacer el viaje tan largo porque el prestigio de París en un país afrancesado, recordemos que esta es la etapa ya cuando él se va a estudiar, en que Francia era la gran influencia en México, no lo era Estados Unidos. Rubén Darío, un nicaragüense, gran poeta, modernista, dijo, el arte es azul y viene de Francia. En fin, la influencia era enorme, el punto de atracción era París, sin duda, y yo creo que en las lecturas que hacía la gente ilustrada de la época eran principalmente lecturas en francés, y yo creo que esa inclinación hacia lo francés fue lo que determinó que quien tuviera las posibilidades de hacerlo fuera a buscar los conocimientos más avanzados y la atmósfera parisina para estudiar. A diferencia de lo que ocurre hoy cuando se piensa en las universidades norteamericanas, ¿no? Ya lo creo, pues bien, el tiempo se ha terminado, mi estimado Luis Armando Suárez Argüello, y despedimos esta emisión, le damos las gracias a nuestros radioescuchas, y pues no nos queda más remedio que despedirnos. Pues buenas noches y gracias a nuestros patrocinadores también, por supuesto. Gracias, soy Fernando Escárcega, muy buenas noches. Entre Tejas Radio. Le invitamos a escuchar una nueva emisión de este programa, Entre Tejas Radio, próximo martes, 8 de la noche. Entre Tejas Radio. Gracias por su sintonía. Una realización de Entre Tejas Radio. Derechos reservados. Entre Tejas Radio.